ahora ya lejos de mi de mis deseos de conquistar al mundo. Solo quiero vivir una vida tranquila. Oye, doctor Paul, pero cuando tú te lanzas esas opiniones políticas, ¿son con qué afán, güey? Con ningún afán, con el afán de hacer conversación, nada más. O sea, tu afán, pero tú eres un polemista, güey, de las redes sociales. Sí, o sea, es una forma en que a lo mejor desfogo mi frustración, porque en realidad no puedo hacer nada al respecto. Bueno, este podcast es una opción que vamos a tener para poder hacer algo, dar nuestra opinión y ponerla dentro de la arena pública. O sea, si es que los dos estamos de acuerdo en tomar el formato y publicarlo, empezamos a opinar toda la semana de algo. Chévere. De algo que se supone que está dentro del espacio público. Entonces, como tú eres una persona demasiado oculta, temas para ti no han de faltar, sobre los cuales opinar tan deslenguadamente como lo sabes hacer, ¿no es cierto? Entonces espero de que no te inhibas, weón. No, yo no me inhibo, no te preocupes por eso. ¿No? No. Bueno, entonces pasando directamente al tema que nos preocupa. Tú estás... Esa frase que escuchamos el día de hoy en esa reunión, ¿no es cierto? Esa frase que dice, bueno, todo va a estar tranquilo en el espacio público, ¿no es cierto? De hecho, el riesgo país bajó, no sé, una enormidad de puntos solamente por la elección del candidato Lasso a presidente de la República. Entonces, la celebración fue la siguiente. Se dijo, oye, todo va a estar bien hasta que no conozcamos cuáles van a ser las medidas neoliberales que va a impulsar el candidato. ¿Ah? O sea, ya he puesto presidente de la República, ¿no? Entonces, como muy mínimo se espera de que vaya a hacer algo similar a lo que hizo su colega Macri en la Argentina, ¿no? Partiendo, digamos, por hacer bajar los gastos del Estado vía, obviamente, despedir gente. No sé cómo ves tú eso. O sea, ¿qué idea tienes tú? Si es que eso va a ser así, si es que no va a ser así. ¿Cuál es el feeling que estás manejando? Yo pienso que Lasso tiene poca capacidad de maniobra. Hay cosas que le corresponden a la Asamblea. Y la Asamblea, entre el movimiento Pachakutik y el movimiento UNES, que es el que impulsó al candidato Arauz, podrían hacer mayoría. Lasso lo que puede hacer es llamar a un gran consenso con todas las fuerzas políticas del Ecuador y buscar una forma de institucionalizar al país. Es decir, pero no hay tanta cama para tanta gente, o sea, no creo que eso sea tan fácil, güey. Cuando hablo institucionalizar al país es un gran acuerdo ético. Estoy hablando de evitar cosas como la persecución política a través de el Ejecutivo. En este caso, es una cuestión creada por el correísmo que en el morenismo se fue en contra de ellos. Pero es lo que yo llamo el efecto Mary Shelley. Como tú sabes, Mary Shelley fue quien se inventó el Prometeo desencadenado, que es Frankenstein, ¿no? Yeah. Entonces, aquí crearon un Frankenstein donde se tomaron a través de varias posiciones tácticas, se tomaron otros poderes del Estado. Y a través de esos poderes del Estado se empezó con una rivalidad. El correísmo vive de un discurso en el que polariza a las posiciones. ¿Ya? La idea es que esa polarización se vaya reduciendo y empiecen los acuerdos en base a legitimar a tu enemigo. Pero lo que yo he notado, o a tu contendor, sí, pero lo que yo noto es de que la gente del correísmo está en un proceso de resentimiento. O sea, los partidarios firmes del correísmo, ese 35, 32, no sé, por ciento, esa gente está en un proceso de ¿cómo se llama? De ser escarnecida a nivel social, al menos. Y esa gente no está, o sea, se siente ya, ¿cómo te explico? O sea, no se siente cómoda con la situación, para nada. O sea, siente de que, de hecho, a mí el fin de semana en Santa Elena me tocó presenciar un caso dentro de una familia, en donde había unos componentes que estaban festejando el triunfo de Lasso y otros que estaban sintiéndose resentidos por la forma en la cual durante estos 4 años han sido tratados y lo que les espera los 4 que siguen, ¿no? O sea, porque hay una cuestión bien clara. Los fieles a Correa no lo han pasado bien en estos 4 años de Moreno. Y lo que se espera es que lo van a pasar peor en los 4 años que siguen. Entonces, eso de poder hacer confluir esto, porque esto es emocional, weón. ¿Cómo se, o sea, cuál sería la cosa, cuál sería la herramienta, qué? A ver, un poco cómo veo yo las cosas. Sí. Yo veo que precisamente por la derrota que tuvieron luego de 14 años de gobierno, aquí hay va a haber una dispersión, considero, dentro del correísmo, en un proceso muy parecido al peronismo argentino. Y el peronismo argentino vive hasta ahora, y el peronismo argentino tiene posiciones de extrema derecha, como tú recordarás en la época dura de la dictadura, el doble A, ¿no es cierto? El triple A. El triple A, perdón. Y posiciones de izquierda populista como las de los Kirchner, o posiciones que tú llamas neoliberalismo. Yo no creo que exista el neoliberalismo, creo que es un invento para tratar de etiquetar algo, como fue Menem. Entonces encontramos muchas posiciones dentro del peronismo. Acá también vemos a un candidato como Arauz, que pertenece a una línea progresista, llamémosla de élite, porque como tú sabes, él es hijo de una persona muy involucrada en el tema petrolero durante 40 años. De hecho, estudió en el colegio más caro de Quito, un colegio donde cuesta $2,500 mensuales la pensión. ¿Pero qué tiene de malo eso? O sea, no tiene nada de malo. O sea, lo planteas como si fuera un descrédito para el... No, esa es tu percepción, doctor. Discúlpame, doctor Benjamín, esa es tu percepción. Yo no lo estoy planteando como algo... Estoy planteando una realidad, un hecho. En el debate el amigo Lasso le dijo eso para que la gente hiciera la relación. Chucha, este pertenece a la élite, Lasso no, porque él, de una familia de clase media empobrecida, se hizo millonario. Esas son elucubraciones tuyas. Yo solo estoy narrando hechos que son de la realidad. Y estos hechos de la realidad es que es un señor progresista que defiende el progresismo desde una posición de élite. Y no por eso yo lo estoy descalificando. Lo que estoy tratando de decir son las posiciones dentro del correísmo mismo de personajes que tienen una posición política totalmente distinta. Y vemos al candidato vicepresidente, que claramente es un conservador, que es el señor Rabascal. Entonces, ¿qué quería decir con esto? A lo mejor me extendí en detallar mucho la posición del señor candidato Arauz. Solo Arauz, para, wey. Sí, solo para decir que... y esto no tiene nada que ver con susceptibilidades ni nada de eso, que tenía una posición completamente diferente a la del candidato a vicepresidente. Ahora, candidato a vicepresidente tiene el 5% de las acciones del Banco Guayaquil y también pertenece a una familia de élite. De hecho, el propio hermano de Guillermo Lasso, el hermano mayor Javier Lasso, es muy cercano al correísmo, ha sido muy cercano al correísmo. Entonces, vemos posiciones en realidad que son muy distintas, muy divergentes, pero que confluyen en un discurso que siempre ha buscado polarizar a la población. Y esa polarización se dio. De hecho, se dio. Y eso es lo que, de alguna forma, considero... Pero, Paul, yo creo que hay un poco un mito en eso, ¿eh? Porque cuando yo llegué al Ecuador hace 20... Ya van a ser 26 años este año, el Ecuador estaba polarizado en esos años. Y claro que la polarización no era con respecto a un concepto país en sí, era con respecto al tema regional. O sea, estaban las posiciones de... las posiciones social cristianas de la costa, y estaban las posiciones de la izquierda democrática de la sierra. Y yo llegué cuando estaba de presidente Sixto Durán Ballén, y cuando estaba siendo juzgado su vicepresidente Alberto Dajic, y ahí se manifestaba, digamos, toda esa especie de odiosidad que había, irreconciliable, en más que en el fondo, en la forma, güey. Y producto de eso fue electo Abdalá Bucaram, un populista, y Abdalá Bucaram lo echaron por tener malas formas. O sea, el tipo se fue porque aparte de ser feo, se portaba feamente, ¿no es cierto? Entonces, eso fue porque lo echó prácticamente el Distrito Metropolitano de Quito. Ellos le armaron el pito, porque acá en Guayaquil no fue tanta la cosa, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, oye, lo que pasa es que Correa lo que hizo fue polarizar a la ciudadanía, pero es que siempre ha estado. Ahora cambió un poco el eje, pero siempre ha estado. Los gobiernos siempre fueron débiles, doctor Benjamín. Por eso es que se tumbaban cada cierto tiempo a los presidentes. De hecho, en 10 años hubo como 4 presidentes, 5 presidentes. Mientras que el correísmo tuvo 10 años en el que estuvo en el poder. Entonces, cuando hablo de que se acentuó el tema de la polarización, es que, a diferencia de los gobiernos que tú dices que eran débiles, aquí sí hubo... Yo no dije que eran débiles, ¿eh? Bueno, tú lo perdón. Dices. Bueno, perdón. De los gobiernos que eran débiles... Ya, porque fueron débiles, por eso no pudieron mantenerse en el poder. Ya, lo que pasó después fue que si hubo una intencionalidad de utilizar directamente a la justicia, porque el señor Correa dijo, voy a meter la mano en la justicia, esas son declaraciones de él, para enderezar aquí... porque él consideraba que era de mercenarios, y utilizó la justicia para perseguir a gente conocida por nosotros, queridos hermanos muy fraternos, sí, Carlos Figueroa. No, sí, eso yo no te lo voy a poner en discusión. Yo viví un hecho que fue absolutamente doloroso. Yo estuve en el funeral de la madre de Carlos Figueroa, yeah, un querido hermano de la respetable logia simbólica Lautaro número 1. La Savage Lodge. Sí, la Savage. Yo también soy Savage. Tú sí. También eres Savage. Bueno, la Savage Somos Lodge. Somos todos Savage. ¿Ya? Donde Milton Castillo justamente era el defensor y pidió permiso para que él pueda asistir al funeral de su madre. De hecho, él sale de la clandestinidad, lo que no hicieron Fernando Villavicencio ni Clever Jiménez. Sale de la clandestinidad porque su madre tenía un proceso de cáncer y él tenía que estar al lado de su madre. Y al estar al lado de su madre, lo que se produjo fue que lo llevaron preso. En el proceso en el que él estuvo preso, y ahí sí hubo persecución política. ¿Por qué? Porque ellos habían denunciado a través de unos correos electrónicos que ellos no pudieron... decir de dónde fue la fuente que obtuvieron esos correos electrónicos, de cómo bajo la mesa, lo que luego en un debido proceso se comprobó en el tema de Arroz Verde, ellos recibían coimas por parte de empresas del Estado, ¿no? Entonces, a estos señores se les acusó de espionaje. ¿Ya? Ya, pero enlaza eso con el tema, bueno, digamos, de que estamos enojados los unos con los otros. O sea, ¿cómo el tema conjuga? Es que conjuga porque ellos son los que crean el tema del lawfare al que se refiere Correa, que destruye. Él mismo dice, cesen con el lawfare que destruye familias y personas, refiriéndose al tema de Jorge Glass, que es una, porque la mayoría de correístas han huido, son pocos realmente los que han afrontado el tema. De hecho, de las figuras de primera línea son solo dos, Jorge Glass y Alexis Mera, porque hasta Fernando Alvarado se burló de la justicia. Por supuesto, fue abusado. Doctor Paul, si está haciendo una enumeración de hecho, está bien. ¿Qué tiene que ver eso con que estemos descendidos? Porque esta cuestión, hay cosas que son objetivas y razonables como para poder decir, oye, los hechos son los hechos, ¿no? Claro. Ahora, tú te puedes formar una opinión a partir de los hechos, no te puedes formar hechos, ¿no? Ahora, claro, los hechos son los hechos, y aquí lo que yo te planteo, mi tesis es, oye, este país siempre ha estado ascendido. Y tú me dices, no, realmente está ascendido a partir de la acción vejatoria de los dichos de Correa. Y más que los dichos, de las acciones de Correa que hicieron que las personas, unas personas lo amaran y otras personas sufrieran el rigor de lo que era su furia, ¿no? Ok, está bien. Pero la pregunta es, ¿cómo eso se resuelve? No se va a resolver, según yo. O sea, el gobernante que venga, sea el señor Lasso, o sea, que, bueno, Lasso que viene, o el que lo siga, o el que en 20 años más lo siga, siempre va a tener un país ascendido. Siempre van a haber dos posiciones o más que en este país, por su idiosincrasia, van a estar en pugna, porque lamentablemente acá tenemos un tema de que no existe una élite. No existe la élite. ¿Ah? No, o sea, a pesar de ser un país tan pequeño, 18 millones de habitantes apenas, la cantidad de élites que existen en Ecuador, casi por cada provincia, casi por cada ciudad, ¿no? Y son mutuamente excluyentes. Estados Unidos también es un país que tiene un montón de élites regionales y todo, pero ellos lograron hacer su establishment en Washington. Entonces los que entran al establishment de Washington pertenecen a esa élite y logran, dentro de los términos de la élite, resolver bien o mal los problemas que tienen, ¿no? Eso no lo tiene Ecuador. Y como no lo tiene Ecuador, no veo yo la forma en que va a poder resolverse. Ni lo de la radicalidad de las posiciones, que Estados Unidos también la tiene. Tú lo viste lo que pasó con Trump. O sea, que los tipos se fueron al Congreso. Se fueron al edificio del Congreso a tratar de parar la ratificación de Biden como presidente de los Estados Unidos. Entonces, pero sin embargo los tipos siguen resolviendo los problemas. Bien, mal, regular, pero lo resuelven. Acá no existe ese establishment. Existe un establishment por Guayaquil y otro establishment por Quito. Pero no existe el establishment. Entonces, yo sinceramente te digo, no le veo salida por ese lado a que venga solamente un gobierno como el de Lasso, que puede tener él como persona muy nobles sentimientos y que vaya a poder, no sé, resolver. O sea, no lo veo, Paul. Justamente, doctor Benjamín, cuando dices que vas a institucionalizar el país, y en lugar de institucionalizar el país, ¿qué quiere decir? Que las instituciones se vuelven neutras y de alguna manera, como tú dices, a pesar de la polarización, resuelven los conflictos. Cuando tú te tomas la justicia y utilizas la justicia como venganza personal hacia el que consideras tu enemigo, sea imaginario o sea real, y no le legitimas a tu enemigo dentro de la contienda, sino que tienes que destruirlo a toda costa, entonces en ese sentido estás polarizando la situación. Eso no lo había hecho, por más que, como tú dices, la sociedad haya estado escindida, eso no lo había hecho ningún presidente anteriormente. Y Febres Cordero. A excepción de Febres Cordero, que sí creó dentro de la policía escuadrones para perseguir a gente. Pero Febres Cordero mantuvo a la Corte Suprema del Ecuador domesticada, por decirlo así, durante muchos años. No. Muchos años. Incluso sí. Después de ser presidente, y varios presidentes pasaron. Sí, pero se guardaron ciertas formas que después finalmente, o sea, sí se pateaba el tablero de vez en cuando. De hecho, tenemos el tema de la pichicorte y toda esa cuestión cuando Abdalá Bucaram también, Lucio Gutiérrez, en contubernio con Abdalá Bucaram, quisieron tomarse el poder judicial a través de la pichicorte. Pero, y así todos los presidentes de alguna forma, pero no tenían el poder como para llevar la acción a situaciones, como ya te digo, totalmente extremas. Volviendo al tema, considero que se debe restablecer un equilibrio que se perdió en estos 14 años. Porque, y esto no lo estoy negando, el mismo aparato para reprimir jurídicamente al que utilizó el correísmo, porque no te olvides que Rafael Correa dictaba sentencias los sábados de hechos ya consumados, y esas sentencias o esas se reveían y cambiaban completamente. Te pongo un caso que es real, de cómo se sobreseyó a un personaje público y Correa no estuvo de acuerdo con eso. El día martes, él dijo el sábado que eso no debía haber sido posible, y el día martes se anuló el caso, se destituyó al juez, y el juez que tomó la causa lo declaró culpable. Ya, pero o el caso. Está bien, hemos matizado mucho, pero sí. Ándate al origen del tema. El origen del tema. Que es cómo Lazo va a resolver. El origen del tema, que se empieza a resolver todo esto, y que es lo que está pidiendo Correa también, es que la justicia empiece, por más mercenaria o por más problema que haya dentro de la justicia, yo considero que la justicia debe actuar completamente independiente del Ejecutivo. Porque cuando se interviene a través del Ejecutivo, se está rompiendo con algo que es un concepto básico del republicanismo, que es el equilibrio de poderes. Los pesos y contrapesos. Que de hecho, esto se está volviendo también en contra de Moreno. Porque vemos que cuando ya es electo Lazo, coincidencialmente, la fiscal que no actuaba en contra del gobierno de Moreno o de las personas dentro del gobierno de Moreno, allana justamente el domicilio de... Ah. Que eso es impresentable. Del contralor Pablo Celi. Que eso es impresentable, mi querido doctor Paul. Eso es impresentable. Ahora, fíjate tú lo que pasa. Si tú ves la cosa de la siguiente manera. En el tiempo de Correa, Correa le metió la mano a la justicia. Todo lo que tú dices, yo no tengo por qué pensar que es un error de apreciación, sino que estoy consciente de que hay muchos casos que son reales y que efectivamente hay arbitrariedad. Eso no lo pongo en discusión. Ahora, en el gobierno del presidente Moreno, no me puedes decir de que en sentido inverso también ha habido lo mismo. Se utilizó lo mismo que fue creado ahora, por Correa. Ya. No te estoy diciendo que no. Y se fue en contra de ellos. Ya. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que podría hacer el amigo Lazo frente a este escenario, güey? Porque como todos sabemos, el amigo Lazo, primero no tiene carisma. Segundo, no tiene poder político real. Él no tiene poder político real. Él no es el gran nada. Tiene un partido raquítico con 12 o 13 asambleístas, ¿no es cierto? Y está, no, son 30. Bueno, el partido creo tiene, no tiene 30. No, ellos entraron en alianza con los socialcristianos y tienen 30 asambleístas. Y sabemos que los socialcristianos son un partido corsario, o sea... Esos son elucubraciones, doctor Benjamín, sobre eso. Entonces, tú estás, o sea, tú no permites que uno elucubre, pero tú sí elucubras sobre el futuro. Te estoy preguntando hacia adelante, porque yo no te estoy diciendo que estás equivocado en lo que ha pasado. La pregunta mía es, o sea, lo que yo sí veo con preocupación es que este amigo Lasso tiene muy pocas posibilidades de tener éxito. Esa es la preocupación. Tú, aquí hay un tercer actor que tú no lo estás tomando en cuenta. Y este tercer actor es la sociedad civil. Sí. Nosotros tenemos en el Ecuador movimientos sociales muy fuertes. Movimientos sociales muy fuertes que pueden cambiar el escenario político. Pero incluso dentro de estos movimientos sociales bien fuertes existen distintas posiciones. Quienes le dan el triunfo a Lasso son las provincias con mayor población indígena. ¿Qué quiere decir esto? Que los indígenas rechazan, y te pongo ejemplos clarísimos. El Azuay, donde fue prefecto y ganó Yacu Pérez. El candidato Yacu Pérez, votó masivamente por Lasso. ¿Ya? La segunda opción dentro del Azuay, y es históricamente, es se sale dentro de la media histórica, la segunda opción fue el voto nulo, que fue el llamado que hizo Yacu Pérez al tema, ¿no es cierto? Pero hay una parte de la sociedad que es progresista, llamémosle que es demócrata, que es socialdemócrata. ¿Qué quiere decir socialdemócrata? Que cree en el liberalismo de la economía, pero también cree en que hay cosas que el Estado no puede dejar de hacer. O sea, no ese liberalismo en extremo, ni tampoco ese estatismo en extremo, sino que busca un equilibrio que permita a la gente, sobre todo, una posibilidad de oportunidades. O sea, la socialdemocracia, para que nos entendamos en un mínimo común, sí, es la que propugna un estado de bienestar como un sistema social que permite a las personas desarrollarse dentro de sus posibilidades. Y para poder llegar al estado de bienestar, propugna una estrategia general política que sea progresiva, que sea no violenta ni revolucionaria, sino que a medida de que la sociedad vaya evolucionando, ir consolidando esos estados de bienestar. Ahora, es cierto, nosotros acá en Latinoamérica tenemos representantes de estas ideas, que son progresistas, de estados de bienestar y todo eso. Uno de ellos, y con distintos formatos, o sea, no es que sean todos iguales, ni que sean todos color naranja, ni que todos tengan una rosa en la mano, o sea, no es así. Los socialdemócratas se visten de muchos ropajes, ¿no? Entonces a veces uno no logra identificar quién es socialdemócrata y quién no. No, pero tú identificas, digamos, por el tipo de políticas que están impulsando, si son de la vertiente socialdemócrata. En el caso de Correa, sus políticas todas son socialdemócratas. No creo que sea así, doctor Benjamín. Discúlpame que disienta con tu posición. Correa tuvo un plan de desarrollo y ese plan de desarrollo no se cumplió. Correa aplicó una política extrema, extractivista aquí en el Ecuador, donde, solo para ponerte un ejemplo, Correa asumió una deuda de 11 mil millones de dólares, una deuda externa, y esa deuda externa, y lo puedes comprobar, es fácil comprobarlo con números, no me creas, esa deuda creció en 50 mil millones de dólares. Correa recibió de los gobiernos anteriores un fondo de estabilización petrolera, que es liquidez pura y dura, administrada por el Banco Central del Ecuador, el cual, por supuesto, en ese entonces era independiente del Ejecutivo. Recibió un fondo de estabilización de 7 mil millones de dólares. Correa tuvo un petróleo, una segunda bonanza petrolera aquí en el país, donde el petróleo hasta el 2014 estuvo en promedio de $110, ¿no es cierto? Entonces él aprovechó de un boom, ¿ya? ¿Para qué? Desde mi perspectiva, ¿para qué? Primero, para inflar una economía que no era real. Es como que, para ponerte un símil, tú eres una persona que vive con $1,000 al mes y de pronto, a través de deuda y a través de ingresos extraordinarios, recibes $5,000. Pero el hecho de que tú seas dispendioso, incluso gastador, botarata, que sea un descuadrado económico, todas esas cosas que tú me estás diciendo, que tienen que ver solo con la parte financiera de la problemática, no quiere decir que tus políticas no sean socialdemócratas, pues, mi querido hermano. Solamente quiere decir de que eres un botarata. No son socialdemócratas en el sentido, primero, con el tema del extractivismo. Segundo, antes del balance del gobierno estaba dividido en 4 contabilidades. ¿Ya? Él lo que hizo fue unificar eso. Y el Estado asumió cosas que estaban absolutamente ya descentralizadas. Entonces, el presupuesto general del Estado creció de 13 mil a casi 100 mil millones de dólares. ¿Eso qué hizo? Que el Estado, mientras estaba en bonanza, tenía financiamiento. Pero cuando terminó esa bonanza, ya el Estado vivía en déficit, ¿no es cierto? Entonces se hizo obras faraónicas que solo funcionan con presupuesto. Y mientras está bien, yo te entiendo eso. Sí. ¿Tú eres de la opinión de que Correa no impulsaba políticas públicas de carácter socialdemócrata, sino que, no sé cuál será tu idea? Pero el punto de partida de todo esto es qué va a hacer Lasso, no qué fue lo que hizo Correa. Señor, ¿me da otro café americano? Por favor. Entonces, no te digo qué es lo que va a hacer Lasso, porque yo no pertenezco a ese movimiento político. ¿O qué podría hacer? Si no, ¿qué se te ocurre que podría hacer? Porque ¿cuál es mi perspectiva para que podamos salir de este momento de crisis política, de crisis económica, de pandemia y de crisis institucional en el que nos encontramos, y tengamos por lo menos un horizonte a mediano plazo que nos dé una perspectiva de que esto tiene salida? La única forma es, como ya lo expresé en un momento, es llegar a un gran acuerdo nacional donde de alguna forma ese hiperpresidencialismo, ya que lo utilizó de una forma dura el gobierno de Correa y de una forma blanda el gobierno de Moreno, pero finalmente utilizaron para sus intereses ese hiperpresidencialismo, de alguna manera Lasso no abuse de esa posibilidad. Llame a un gran acuerdo nacional, porque como tú dices, es un gobierno débil, pero un gobierno débil tiene esa ventaja de que tiene que sentarse a la mesa con los distintos actores políticos a negociar. Y esto quiere decir que el gobierno de Lasso tiene que ser, desde mi perspectiva, no sé si el señor lo va a hacer, tiene que ser un gobierno de consenso. ¿Qué quiere? Esta es la oportunidad histórica para que Lasso ponga en los ministerios a gente de la izquierda democrática, de la línea de centro, digamos, porque yo lo veía al candidato Herbas y a la gente que está ahora en la izquierda democrática como una posición de centro. llamémosle socialdemócrata, como tú quieras decirlo, y que se impulse por ese lado. Tuvo una votación importante el candidato Herbas. Es un candidato que representaba mucho a la juventud, que representaba mucho a posiciones como temas ambientalistas, como temas etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos la posición también de Yacu Pérez, que debería también tener espacio de pertenecer al gobierno y hacer acuerdos en la asamblea, ¿no es cierto? Y también debería ser o escuchar también las demandas que tiene el correísmo, porque finalmente un 48% de la votación votó por el candidato Arauz. Y es Correa que dice, o sea, está más bien en una posición ahora conciliadora como la que nunca le he visto antes, donde dice, podemos empujar a este gran acuerdo nacional si terminan con el Laufer, que terminar con el Laufer, por supuesto que estamos de acuerdo, porque si buscamos un acuerdo nacional, la justicia debe actuar como justicia, no para perseguir políticamente a nadie, sino para que exista el debido proceso. Pero a ver, ¿tú crees, tu percepción ahora, dejemos de hablar de lo que debiera ser, ¿tú crees de que realmente Lasso tiene él? Los atributos como para poder lograr que actores tan diversos concilien y hagan un gobierno de unidad nacional? Yo tengo esperanza que sí, justamente por lo que te dije. Porque ¿Qué atributo tiene Lasso para poder lograr eso? Porque hasta el momento no sé quiénes lo acompañan. Quizás algún operador político de más trayectoria, de más conocimiento, de más bagaje pueda hacerlo. Pero la pregunta yo te hago bien concreta, o sea, Lasso, él, ¿tiene él la capacidad de hacer eso? Una de las razones por la que Lasso gana la segunda vuelta fue porque él se sentó a la mesa con las posiciones diversas, ¿no? Se sentó a la mesa y ya empezó a hablar del tema de que en realidad es un problema serio en este país. Este país, por densidad, tiene la mayor cantidad de embarazos adolescentes en el mundo. Entonces hay temas que para una persona conservadora son líneas que no se deben cruzar. Y él dijo que él no se iba a interponer ante el pedido, por ejemplo, del aborto por violación, etcétera, etcétera, porque son temas de salud pública, ¿no es cierto? Entonces él habló de eso, él se sentó en la mesa con grupos LGTBI que tienen sus demandas. ¿Por qué? Porque son sectores de la sociedad vulnerables. Entonces ahí se muestra una buena voluntad de hacer política. Entonces eso te da la esperanza de que, al ser un gobierno débil, que a lo mejor esa puede ser su cualidad, al sentarse a la mesa con los diferentes actores, pueda lograr un gobierno de amplio espectro, amplio acuerdo. Con respecto a ese tipo de actitudes de campaña, lo que la gente piensa, los correístas, los que sienten a Correa, digamos, o los que votaron por Arauz, piensan de que eso es solamente un postureo que hizo para ganar votos y que eso no va a ser sustentable. Simple y sencillamente es una artimaña de marketing político hecha por sus estrategas, ¿no? Pero no una actitud de él, porque el punto está en que, como este Lasso no tiene una larga trayectoria en política, no tiene historia él en actividad política, en realidad no es fácil predecir qué va a hacer. O sea, es un gran signo de interrogación. No, yo no creo que sea así. Lo que sí pasó con el candidato Arauz, y ya te voy a explicar por qué. Lasso sí ha tenido trayectoria pública. Tú no lo viviste, pero yo sí lo viví, porque yo viajo mucho de Quito a Guayaquil. El terminal terrestre de Guayaquil era una cloaca, doctor Benjamín. Y yo lo recuerdo. Ya. Y él lo asumió y modernizó completamente a través de una fundación, modernizó completamente las instalaciones y cambió totalmente la cara de ese terminal. Pero esa es una administración de recursos, o sea, es un proyecto del Estado, es como administrar una empresa pública y llevarla a buen término. Él tiene éxito como empresario, sabe administrar, pero otra cosa es estar hablando de políticas públicas en los foros, en el Parlamento, o simple y sencillamente dando opinión. Ay. Las opiniones que se le conocen a Lasso son de cuando él hace 8 años intentó por primera vez ser presidente. O sea, a ver. Él ha estado 12 años participando ya en política, no 8 años, doctor Benjamín. Bueno, pero todo lo que él ha hecho en política han sido en clave de candidatura. O sea, no. Él también fue gobernador del Guayas. Y él, o sea, yo te estoy también poniendo sobre la mesa, sí, todas las condiciones que, o sea, no, o todas, sea, las cosas que no dan confianza en que este hombre realmente tenga la madera para poder salir adelante. Ahora, si sale adelante logrando un gobierno de acuerdo nacional, por ejemplo, acercando las posiciones con Yacu Pérez, que sería muy interesante. Correa ya y Arauz ya le dijeron que lo iban a apoyar todo lo que estuviera en su lado, siempre y cuando no desnaturalice sus ideas políticas, ¿no es cierto? Etcétera. O sea, Herbas quizás, bueno, hay un meme por ahí que dice que Herbas es el mejor empleado del Banco de Guayaquil. No sé. Hay formas y formas, ¿no? Pero lo que te quiero decir es de que hay gobiernos, hay gobiernos de transición y hay gobiernos de unidad nacional que han ocurrido en la historia de diversos países. No sé si en el caso ecuatoriano ha habido, en mi recuerdo, en mi memoria, no, de lo que yo he vivido acá, y anteriormente tampoco. Pero a nivel, en Occidente al menos, sí, hay algunos casos que se pueden decir. Pero lamentablemente, estos gobiernos de unidad nacional duran menos que un pedo en un canasto. O sea, no duran nada, porque siempre las fuerzas políticas están en contradicción. El único caso en que sí ha durado, porque la canciller alemana Angela Merkel es minoría, pero tiene un gobierno de coalición con los socialdemócratas, ¿no es cierto? Ha durado porque los socialdemócratas co-gobiernan, siendo ella la canciller. Esto se acaba ahora, digamos. Ha durado ya 5 o 6 años y en armonía, ¿no? En paz. O sea, en paz. Pero esos son los alemanes. ¿Aquí tú qué crees que eso va? No, doctor Benjamín. Luego de la dictadura chilena y que ganó el no en Chile, hubo también un gobierno de coalición que hasta el primer gobierno de, bueno, o el segundo gobierno, no sé si el primer gobierno de Michelle Bachelet o el segundo gobierno de Ricardo Lagos, también gobernó en coalición. Y sí, no, una, como cosa, tú lo sabes, espérate, una cosa es gobernar en coalición, sí, pero eso no quería decir que fuera un gobierno de unidad nacional. No, era, no fueron de unidad nacional. Claro, era muy claro, era una coalición política. Una concertación política. Sí, es una coalición de, sí, partidos, ¿no es cierto? Y por otro lado había otra coalición, que era la heredera y representante de las políticas pinochetistas. Pero, y esa, y esa, ese formato, digamos, en Chile duró hasta el día de hoy. ¿Me entiendes tú? O sea, no, hoy en día, por ejemplo, la coalición de gobierno, que es la que sustenta el presidente Piñera, es una coalición de derecha, heredera del pinochetismo. Y la coalición de izquierda o contraria está en desbandada, por lo tanto no tiene opciones de acceder al poder. No tiene opción, porque no tiene propuesta, porque no tiene nada, por la fragmentación política que tiene ese país. Ahora, otra cosa es lo que quiere Lasso, y lo que debiera hacer Lasso, es un gobierno de unidad nacional. Doctor Benjamín, aquí lo que se busca es que se vuelva a reinstitucionalizar de alguna forma instituciones que fueron desmanteladas. y al ser desmanteladas, ¿cómo se llama?, la frágil institucionalidad del país, se fue en desbandada, como tú lo dices. Cuando ocurre una dictadura, ya, Correa no fue un gobierno totalitario, pero sí fue una posición totalizante. ¿Qué quiere decir totalizante? Correa mismo lo decía en una sabatina: yo soy el jefe de todas las funciones del Estado. ¿No es cierto? Entonces, y eso te estoy poniendo como un ejemplo clarísimo, nuevamente, el tema del universo, donde y el tema que luego se transparentó, donde la sentencia hacia la gente del universo ya estuvo redactada y diseñada por el abogado de Correa, por Allen Berbera. De hecho, ya ¿la de los 80 millones de dólares? Sí, ya en primera instancia, esta familia Pérez Barriga ya ha ganado en la corte. Pero doctor Paul, está bien el ejemplo, me parece muy claro, de lo que es la desinstitucionalización de la justicia. Estamos de acuerdo. Ya. Yo no soy técnico en políticas de Estado, ni mucho menos me lo quiero decir, solamente opino porque tengo la boca puesta en la cara. Tú no, tú eres un hombre docto que ha estudiado, pero eludes en forma persistente referirte a lo que viene. Tú me hablas persistentemente de lo que pasó. Estamos en un mediano en donde estamos de acuerdo básicamente en los hechos. O sea, los hechos no están sujetos a discusión. Entonces, la pregunta es, yo te estoy diciendo clarito, para adelante veo más inestabilidad que estabilidad. Para adelante veo menos aptitud que aptitud. Y para adelante, lo que yo veo es que el país lo que hizo fue escapar hacia adelante. Eso es lo que yo veo. Yo lo que veo es que Ecuador no tiene otra opción. No tiene otra opción que llegar. No digo que esto dure por siempre, pero esto debe durar por lo menos un par de años, ya, donde las cosas vuelvan nuevamente a su equilibrio. Si no sucede eso, sucederá lo que tú dices. Aquí se van nuevamente los temas en desbandada, se vuelven a polarizar las posiciones, ya. No, porque cuando existen posiciones polarizadas. En Chile me imagino que siempre existieron, pero no se exacerbaron tanto como en la época en que vino la dictadura pinochetista. O sea, y es más o menos lo que sucedió aquí. No en esa dimensión ni en ese nivel, no estoy comparando, ya no estoy diciendo que lo de aquí fue comparable a lo de allá, pero sí digo en posiciones donde la gente, incluso yo lo viví en familias, ya, tú eras amigo del hermano menor de Teodoro y Fernando Bustamante. Felipe, soy. Sí, eres amigo de Felipe. En Navidad, entre Fernando y Teodoro, se insultaban y salían a la calle a pelear. Y hijos de diplomáticos, personas extremadamente equilibradas cultas. Y por posiciones políticas y eso... Y peor aún, serranos. Claro. Y eso no se veía antes, aunque tú digas que haya habido... Esas posiciones exacerbadas de polarización no existían en el... Pero es que el sistema de Ayllus y el sistema de regionalismo de Ecuador... Sí. O sea, mira, que se case un quiteño con una costeña o al revés, era la excepción de la norma. O sea, era muy raro eso. No, doctor Benjamín. Sí, doctor. No, no, doctor Benjamín. A los quiteños a los serranos les gustan las monas. No, eso es verdad. No, doctor Benjamín. Tú te refieres tal vez a las élites económicas o a las élites políticas. Sí existe entre las élites, como tú dices, pero las élites no es todo el país. ¿Ya? No es todo el país, doctor Benjamín. Todos provenimos de familias que son de la costa, de la sierra, etcétera, etcétera. Mi abuela era Montubia, mi abuelo era serrano. O sea, la abuela de mi papá era indígena, el abuelo el bisabuelo de mi papá era esmeraldeño. O sea, los Trujillo en realidad son negros de esmeraldas, doctor Benjamín. O sea, que tú eres un hombre negro disfrazado, claro, de todos, blanco. No, es que todos tenemos de Inga y de Mandinga, doctor Benjamín. O sea, todos tenemos una mezcla que se ha dado aquí en el Ecuador. Cuando tú te refieres antes, no es lo que ha sucedido en este país. En este país también ha existido violencia política y ha existido momentos de exacerbación y de polarización, como por ejemplo en el populismo velasquista. Pero desde que yo tengo conciencia, que son los últimos 42 años de democracia, yo tengo 48 años, pero yo recuerdo cuando... ¿Tenías tres? No. ¿No? No, o sea, la democracia regresa en el 79, y en el 79 yo tenía 7 años, pero a los 7 años yo ya recuerdo que mi mamá votó por Roldós y mi papá votó por Sixto, ya que fue cuando regresó la democracia al país. ¿Tu papá votó por Sixto Durán? Mi papá votó por Sixto. ¿En esa época Durán, él era social cristiano? No, mi papá votó por Sixto. Mi papá en ese entonces trabajaba en el Ministerio de Finanzas. Ya. Y mi mamá vivía en Guayaquil. Nosotros vivíamos en Guayaquil. Ya, pero espérate, eso es para otro episodio, ¿verdad? Va claro. A contarme la historia de tu familia. No. Rematemos la faena con el tema, digamos, de qué se puede esperar de este muchacho llamado Guillermo Lasso. No, no es un muchacho, ya es un señor mayor, que la única posibilidad, desde mi perspectiva, si él es un hombre pragmático, la única posibilidad que él tiene de lograr gobernabilidad en este país y que no se le reproduzca nuevamente un tema de octubre, porque al estar exacerbadas las posiciones, ya eso genera violencia, ya, y la violencia es una espiral que nunca para, y la violencia, ¿cómo se llama?, se logra cuando tú legitimas a tu opositor. A ver, cuando yo... No te entiendo, Ben. O sea, ¿la violencia se logra o se para? Perdón, se para cuando tú legitimas a tu opositor. Claro, claro. ¿Qué quiere decir? Eso fue la actitud de Arauz. Legitimó a su oponente para poder manejar la fiesta en paz. O sea, Arauz dijo que legitimó a su oponente y sin embargo hacía campaña sucia por detrás. No, pero y cuando eso la gente no, pero, se dio cuenta, espérate, doctor, no, la gente no es cuando, tonta. No, pero cuando reconoció la derrota, pues. O sea, el reconocer la derrota está bien, pero es lo que yo te decía. Porque no es una actitud normal en Ecuador reconocer la derrota rápido. O sea, lo normal aquí es esperemos 2 días. No, tres, o sea... O 2 semanas. Reconoció la derrota porque la diferencia era demasiado amplia como para no reconocer. Luego, también hay... O sea, no tiene ninguna virtud, según tú, haber tenido el gesto, ¿no? O sea, ninguna cosa de buena convivencia, de buenos modales. ¿Tú crees que eso en los hechos, es solamente por la presión de no, que no, era no, demasiado no. evidente? No, doctor Benjamín. Yo creo que en los hechos sí es importante. No voy a... ¿Cómo se llama? A especular sobre las intenciones que hay detrás. No voy a especular. En los hechos, coincido contigo, es un gesto que llama justamente a este tema de la convivencia. El mismo hecho de que Correa también haya aceptado que estuvieron equivocados en su posición, cuando el primer tuit de Correa a las 2 de la tarde fue... ya Sedatos está preparando el fraude, ¿no es cierto? Pero cuando se ratificaron los resultados de Sedatos, ya le tocó recular en ese tema. Entonces son posiciones, cuando tú tienes una posición extrema un día y al día siguiente tienes la otra posición, eso es absolutamente esquizofrénico. Absolutamente esquizofrénico es una semana decir... Andrés ha logrado lo que yo no logré, que es conciliar la izquierda en este país. Entonces, refiriéndose al acuerdo entre Andrés Arauz y Jaime Vargas, ¿ya? que por cierto Jaime Vargas se encuentra en funciones prorrogadas porque por la pandemia no se produjo la elección de la CONAIE que debía haber sido en octubre del año pasado. Entonces al encontrarse en funciones prorrogadas, él no estaba representando a la CONAIE. Pero a semana siguiente Correa dice: yo no lo conozco al señor, pero el señor es un violento. O sea, mira, hay una cosa que es clara, una de las cosas porque acuérdate que están en campaña, entonces en campaña tienen estrategias y tácticas. La gran estrategia que tuvo en segunda vuelta Arauz fue distanciarse de Correa como estrategia para poder ver qué otros votos de centro podía obtener que sean de carácter progresista, ¿no? Y acercarse a los enemigos tradicionales de Correa, dentro de ellos el mundo indígena. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es de que eso a Arauz no le funcionó y tardíamente trató de reposicionar la imagen de Correa para poder captar. Pero ese ir y venir táctico, no respetando una estrategia general, fue la que lo perjudicó. Eso puede ser neurótico, como dijiste tú, esquizofrénico. Jalado de los cabellos, como dicen acá, pero en ningún caso, digamos, tú puedes tomarlo más en serio de lo que realmente es. No, éticamente no es justificable. No, pero Benjamín. Sí, éticamente, yo, oye, perdóname. Ahora, te voy a poner el ejemplo. Perdóname, éticamente, oye, sí, y tú encuentras de que el amigo ejemplo, Lazo no hizo nada, éticamente no. Reprobable te voy en su a campaña. Poner, te voy a poner el ejemplo. Que fue una blanca paloma que no mintió. No, te voy a poner el ejemplo del otro lado. Ya. Yeah. Jaime Nebot nunca va a ser presidente de este país, justamente porque es una figura que causa polarización. O sea, hay gente que votaría por él y hay gente que jamás votaría por él. La gente que jamás votaría por él justamente es la gente de Quito y de la zona de Pichincha y de la Sierra Centro. Los que se acuerdan de ese dicho de Nebot, ven para acá para mear. Sí, tienen una animadversión hacia la figura de Nebot, ¿ya? Por eso tal vez Nebot no se candidatizó en esta ocasión, porque él sabía, porque ellos sondean la votación. Bueno, etcétera. La última frase para el bronce de Nebot es esa, que el indigenado se me quede en el páramo. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque la posición de Nebot es una posición que cierra filas regionalmente, como tú lo has dicho, y ultramontana, ¿no es cierto? Ultramontana, y esa posición exacerba, digamos, la emocionalidad serrana, ¿ya? ¿Qué hizo Lazo? Lazo desapareció absolutamente de la campaña a Jaime Nebot. A pesar de que eran en la primera vuelta aliados políticos y a lo mejor la estructura social cristiana fue la que le ayudó o la que le dio el empujoncito para que Lazo pase a la segunda vuelta. A lo mejor, si no existía ese empujoncito de la estructura social cristiana, porque ellos, a pesar de todo, sí tienen estructura partidista, a pesar de todo, sí pueden dirimir, porque es en este momento, pero históricamente, en este momento son la segunda mayoría de las minorías, porque en este país ya no existe mayoría. Sí existió una mayoría aplastante en la época del correísmo. Volvimos nuevamente a la época en que ya no existen mayorías, posiciones mayoritarias, sino existen diversas posiciones. Incluso dentro del correísmo, lo que te decía, existen también ya posiciones diversas, donde los unos se echan la culpa a los otros, donde hay una dirigencia histórica, donde el estratega es Patiño y maneja la estrategia junto con su gente, por supuesto, llamémosle el centralismo democrático. Pero esa es una generación anterior. Existe una nueva generación de gente más joven, también liderada tal vez por Andrés Arauz, donde está el hijo del Alexei, el Gregorio Páez, donde están los hermanos Ramírez, Franklin, Jax y René, donde está Pavel Muñoz, y etcétera, etcétera, donde está ese grupo de gente joven que le está pidiendo a la vieja generación pista, ¿no? Y existe gente también bien diversa, comunistas, marxistas, ortodoxos, como Oscar Bonilla, como el mismo padre de María José Carrión, que fueron parte de una línea ideológica dentro del correísmo, al que le dicen el Trapo Carrión, no sé si tú lo ubicas, al Trapo Carrión, no. O el Pepe Sáez. Pepe Sáez sí lo ubico más de cerca. Bueno, etcétera, etcétera. Gente marxista, ortodoxa, ya comunista y toda la cuestión, dentro de la línea del correísmo, y existen también posiciones más, llamémoslos, al estilo Patiño, socialistas cristianos. De Jubileo 2000. De Jubileo 2000. Y dentro de ese grupo también está el querido hermano Pablo Iturralde, que el hijo de Pablo Iturralde, Pablo José Iturralde, los dos estuvieron muy de cerca en la campaña de Arauz, muy, muy de cerca Arauz, y el Pablo José... Ya, era, aguanta. Chuta, aguanta. Ya. ¿Para dónde vas con toda esta especificación de detalles técnicos? ¿Qué me quieres decir? O sea, concreta. Lo que te quiero decir es que el correísmo, luego de esta derrota... O sea, Correa no creo que vaya a morir en muchos años en el país. O sea, como figura pública o política, aunque muera físicamente... yo lo veo como un proceso muy complejo. Tipo Perón. Tipo peronismo. Pero las posiciones dentro del mismo correísmo se van a fragmentar. Se están fragmentando. Se están fragmentando. O sea, va a haber un correísmo de derecha y otro correísmo de izquierda, ambos populistas. No llamemos. El populismo es el sino de su estrategia. No llamemos el populismo, sino las posiciones, el discurso totalizante. Porque el correísmo, desde mi perspectiva, nunca ha tenido un proyecto político a largo plazo. Nosotros leemos el plan de desarrollo del 2009 que ellos tienen, del 2008, perdón, que gran parte de ese plan de desarrollo, o sea, que se elaboró en el 2008. Doctor Pablo, se está yendo a detalles ínfimos. Ya. Vuelva a lo grueso. Ya. Lo que quiero decir, doctor Benjamín, es que este grupo político tiene un discurso que tiene una posición totalizante y de toma del poder, pero no tiene un proyecto. De hecho, en el país no existe ningún movimiento o partido político que tenga un proyecto, ¿ya? Y ese es el problema, de que no hay horizonte. Pero llegando a un acuerdo nacional donde se cumplan ciertas reglas mínimas, yo creo que sí se va a lograr gobernanza dentro del país. O sea, gobernabilidad va a ser muy frágil, porque Correa tuvo los casi 10 años de su gobierno gobernabilidad, pero no hubo un sistema de gobernanza, ¿ya?, donde funcione el republicanismo. ¿Qué quiere decir? Pesos y contrapesos. Donde la justicia actúe independiente, pero, doctor, del Paul, ejecutivo. O sea, hay una crítica que está flotando en el ambiente hace tiempo, ¿no? Y ya. Que incluso algunos acérrimos opositores y denostadores profesionales de Correa ya lo están diciendo. Dicen, dejemos de hablar de Correa. Porque mientras más hablamos de Correa, más permanece Correa dentro de la discusión, está en la conversación y lo validamos como actor político. Y yo tiendo a compartir eso, o sea, está difícil, como dices tú, sacarlo del escenario público tan fácilmente, pero lo que también perjudica es estar siempre en un tipo de referenciación al pasado. Un pasado que ya tiene varios años, o sea, estamos hablando de Correa hace 4 años que no es presidente, hace 4 años que ya no tiene influjo sobre el aparato estatal, hace 4 años que el hombre está exiliado en Bélgica. Doctor Benjamín, es que él sigue siendo un actor político Y no estoy hablando yo de Correa como persona, estoy hablando del correísmo. Estoy hablando ya, es como pero Perón. Pero el correísmo lo barrieron hace por lo menos 3 años de todos los espacios de poder. No, doctor Benjamín. Bueno, salvo ellos, la asamblea, ¿no? No, doctor Benjamín, ellos siguen perteneciendo a la estructura del país. Ellos tienen poder dentro de la estructura, en mandos medios, en mandos que entraron, y por eso ellos conservan, a pesar de que Moreno siguió gobernando, ¿ya? Hubo gente que es fiel al proyecto político y es fiel a Correa y que durante los 14 años ha pertenecido al Estado. Te pongo un ejemplo. Es más, es la persona que ahora considero que está, luego de que salió María Paula Romo, que políticamente ella sí logró un cierto nivel de gobernabilidad en el morenismo, ¿ya? Y que después se fue todo en desbandada. Por eso en los últimos 6 meses hemos tenido 4 ministros distintos de salud. Desde que salió María Paula Romo, me refiero. Desde que salió María Paula Romo, Alianza País vuelve a votar igual que el correísmo y en contra del gobierno. Y desde que salió María Paula Romo, expulsan del partido político a Moreno. O sea, si Moreno ya está en sus últimos días, ya ha logrado en los últimos días, es justamente por el tema de la pandemia. Porque lo que era previsible era un escenario extremadamente violento donde se reproduzca en mayor intensidad lo que sucedió en octubre de 2019. O sea, lo que tú me estás diciendo es que existe una cofradía política de tercer orden, pero que es tan extendida como una mancha de aceite que impregna todos los resortes y claro, doctor Benjamín, del Estado, haciendo imposible de que porque en 10 años de que los rulimanes vayan para en otro sentido, siempre van a ir para el mismo sentido. Pero o sea, lo que habría que hacer sería una especie de purga estilo tiempo de Stalin. No, doctor Benjamín, porque por ahí no van las cosas. O sea, eso es generar más violencia. Las cosas van a través de un acuerdo nacional, a través de legitimar a tu enemigo, a tu adversario político, no, ya no llamemos enemigo, porque cuando tú no legitimas a tu adversario político, ¿cómo se llama? Lo que buscan mutuamente es destruirse. Eso es justamente en lo que se debe trabajar, ¿ya? En lograr justamente después de escenarios violentos y de crisis, las partes que se han matado entre sí se sientan a negociar. Eso ha pasado en España con el tema de los etarras, donde no, víctimas... pero eso no tiene nada que ver. No, es comparable. No es comparable, pero yo no estoy comparando. Yo solo estoy poniendo ejemplos extremos para ver que las posiciones más extremas y más recalcitrantes se pueden sentar a la mesa a conversar y a darle un sentido de... Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Ya. Eso, de acuerdo a la experiencia que yo tengo de tantos años viviendo en Ecuador, está medio difícil, porque, por ejemplo, el caso de Abdalá Bucaram. Abdalá Bucaram gobernó 6 meses... se robó un par de millones de dólares y estuvo exiliado 20 años. Este otro man gobernó 10 años, no sé cuánto se habrá robado, va a estar exiliado hasta el día que se muera. O sea, así de fácil. Yamil Maguad, ¿cuántos años lleva? Más de 20 años lleva fuera del país exiliado. No hay manera de que pueda volver. Y creo que también va a correr la suerte de morir fuera. Entonces, el tema de cómo manejan estos asuntos es así nomás. Por ejemplo, ¿cómo es que se llama este querido hermano Verduga? Que se fue a México. Lleva, no sé. Oye, y por una cosa. Ya murió. César Verduga. Mira, imagínate, ni sabía que había muerto. Murió en el exilio en México. ¿Ah? O sea, pero. Y eso que fue por simple y sencillamente por contratar unas encuestas, viejo. Entonces, ¿qué te diré? No creo. O sea, es una buena, es un buen deseo, es una buena cosa querer que sea así, pero el Realpolitik te dice que no va a ser así. Porque no ha sido nunca así. O sea, yo no le veo otra salida más que llegar a un punto en que la polarización ya sea extrema y que vivamos una desinstitucionalización todavía más fuerte y empiece una guerra civil donde cada uno tome las armas. O sea, no le veo otra salida. Bueno, en octubre del 2019 como que fue un... fue como un olfato de lo que pudiera llegar a ser. Ahora, doctor Benjamín, lo que no se puede aceptar es la impunidad, porque la impunidad genera más impunidad. Justamente eso es irse en contra de todo lo que es la institucionalización, porque finalmente la justicia es una entelequia. Yo no lo hago, o yo respeto porque el resto respeta. Cuando yo me paso las leyes por la raja, ya simplemente cualquiera va a buscar la oportunidad para pasarse las leyes por la raja. Pero si yo respeto es porque el de más arriba lo hace. Bueno, hay una cosa que es clara. Los que no tenemos poder, los que no tenemos intención de detentar poder, los que simple y sencillamente somos... un consumidor, no hablemos de ciudadano porque eso ya es como pedir demasiado. Los que somos simple y sencillamente un consumidor y una unidad productiva viva, ¿no es cierto? Que hasta el día en que nos moremos estamos generando hechos económicos, ¿no? Porque hay que enterrar al muerto, entonces también se genera una utilidad y todo hasta ese momento. No nos podemos pasar la ley por la raja, mi querido hermano. Así es, doctor Benjamín. Son otros los que se pasan la ley ya por la raja. Entonces, y la percepción que tengo es que están tan habituados a hacerlo por generaciones, por muchas generaciones, y tienen tan repartida la torta, digamos, de hasta dónde pueden pasarse la ley por la raja, que van a seguir haciéndolo, querido hermano. ¿Qué sucede, doctor Benjamín? No, pero, a ver... jamás vas a acabar con la corrupción. Es imposible. Pero sí debe haber un equilibrio de hasta dónde es permitido, hasta dónde no se pasa, no se pasa de un límite razonable. De hecho, en Estados Unidos existe corrupción. ¿Ya? El lobby es legal. ¿Qué es el lobby legal? Que tú puedes pagar a un bufete de abogados para que tu proyecto de ley sea tratado antes o sea tratado prioritariamente, y hacen fiestas a congresistas, pagan a congresistas. Eso es legal. Pero ya llega un punto... pero está regulado. Sí, en que está regulado. Exactamente. Entonces, esas cosas deben ser reguladas, doctor Benjamín, desde mi perspectiva. Bueno, ok, pero está bien. Pero lo que te digo yo es... ya vamos un poco terminando la... sí. Volviendo al tema... pero, aquí yo te quiero decir lo siguiente, mi querido doctor Paul. Yo, de tus palabras que hemos conversado a través de este rato, me doy cuenta de que, primero, hay una aspiración de lograr una institucionalización del Estado ecuatoriano, en donde haya peso y contrapeso. Está la aspiración, ¿no es cierto?, de que para poder lograr esa institucionalización, que es un proceso que no es corto, haya un acuerdo nacional, aunque no sea posible un gobierno de coalición nacional, quizá eso no sea posible, pero hay un acuerdo nacional en que las distintas fuerzas políticas, incluida la de Andrés Arauz, coincidan en eso, que les permita cohabitar políticamente con un mínimo deseable. Sí, con un mínimo deseable. Y ¿cómo se llama? Y ver si es que son capaces de enfrentar juntos estas personas los desafíos que para el país, porque estamos en la mierda en la parte económica, estamos en la mierda en la parte sanitaria, estamos en la mierda en la parte social, estamos en la mierda en casi todos los frentes. Correcto. ¿Eh? Entonces, tratar de ir sacando la mierda que hay es con pala y con escoba, todos los que puedan colaborar. Ahora, ¿será posible hacerlo? Nuevamente. Esa es la gran pregunta que queda flotando en el ambiente y que a través de tus palabras no se logra. Yo no logro al menos dilucidar si es posible o no. O sea, tú dices, esto se debe hacer, esto es lo que se pretende hacer, esto es lo que querría yo que se haga, pero no siento ni te percibo ni ilusión de que se va a lograr. Tienes solamente la esperanza, pero una esperanza sin ilusión. Vuelvo nuevamente. Esto pasa primero, y ya lo dije y lo vuelvo a repetir, primero pasa por que todos los adversarios políticos ya, pero se eso legitimen. ¿Será posible? Ya, si tú no, pero no ese, legitimas no, a tus ya, adversarios sí, eso, políticos, sí, está bien, pero no se, lo puedes entrar, pero, ya, pero meter dentro del, sí. del gran acuerdo pero eso nacional. ¿Será posible? Yo considero que Lasso sí tiene la disposición de hacerlo. Ya, considero que sí. Él tiene claro, todos tenemos la disposición. Lasso, una cosa que no tiene es un pelo de tonto. O sea, él tiene que tener obligatoriamente esa disposición, porque él está con una inmensa responsabilidad y no tiene... y una debilidad, porque no tiene... No tiene la varita mágica. Así, tiene que meter al resto en el paquete. La pregunta es, ¿podrá? Y esa respuesta, usted, mi querido doctor Paul, esta tarde, en este episodio, no la ha dado. Así es que le voy a hacer una sola pregunta. Doctor Paul, ¿qué vamos a hacer esta noche? No sé, doctor Benjamín, pero me imagino que conquistar al mundo. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! Con todo respeto a las damas, vota por Álvaro. Ya, qué chucha. Una vida loca, político rico, en las elecciones millones al piso, comprando los votos para el bien del pueblo, salud te prometo, después no me acuerdo. Y si nos buscan preparamos la maleta, y todo el dinero lo pasamos a otra cuenta. Como dijo la loca, cuando toca, toca, me llevo la plata y me la gasto. Como dijo la loca, que chucha.